¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, ahora en la década de los 80. Ya es el séptimo programa y hemos dado cuenta de 31 temas de los discos más vendidos en la década de los 80 y vamos a continuar con el ejercicio. Disco número 69, The End of the Innocents. Discos vendidos 5.100.000. Fecha de publicación, junio de 1989. Publicado muy al final de los 80, el tercer álbum en solitario de Don Henley fue una obra melódica y reflexiva que requirió cerca de 5 años de trabajo. Don Henley y sus coproductores construyeron cuidadosamente un álbum que favoreció la instrumentación en vivo, guitarras acústicas y eléctricas, piano y órgano. Con estos elementos, abandonando los sonidos a base de sintetizadores de los discos anteriores de los antiguos Idols, líricamente, el álbum trata temas como la pérdida y el arrepentimiento, ambos personales. The Heart of the Mother y temas políticos como la canción que da título al álbum, The End of the Innocents. The End of the Innocents incluyó a intérpretes invitados de alto perfil, entre los que se encontraban Brent Hornsby, que introduce el disco con el distinguido sonido de su piano, Axl Rose en el I Will Not Go Quietly, el legendario saxofonista Wayne Shorter, el guitarrista de los Heartbreakers Mike Campbell y Eddie Brickell. También aparecían las prometedoras Sheryl Crow y Melissa Etheridge. The End of the Innocents aseguró a Henley un Grammy a la mejor interpretación vocal de rock y consiguió dos sencillos en el top 10, el tema del título del álbum y The Last World's Evening. El propio álbum fue el mayor éxito en solitario del cantante y consiguió el puesto octavo en la lista Billboard. Escuchemos del disco número 69 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Don Henley y su disco The End of the Innocents, el tema que da nombre al álbum. Let's go. Disco número 68, Make It Big, The One. Discos vendidos 5.200.000, fecha de publicación octubre de 1984. Los sencillos que formaron el segundo álbum de One definieron de tal modo la década que apenas importa que casi nadie se acuerde del resto del disco, a pesar de que esta es la imagen de Andrew Lightley la que aparece en la portada y es a él a quien hay que atribuir la coautoría de las letras del mega éxito Careless Whisper, no cabe duda de que es el álbum de George Michael. Make It Big también fue el primer álbum con que el dúo recaudó algo de dinero, ya que el cambio desde la casa discográfica independiente Inner Vision a Sony significó la renuncia de sus derechos del primer disco Fantastic. Además de escribir algunas canciones de enorme éxito, Make It Big también demostró el amor de George Michael al soul de los 60 y su infravalorada capacidad de producción. Wake Me Up Before You Go, que estamos escuchando, el single del primer álbum, fue el quinto éxito del Top 40 de Wham en Reino Unido y se convirtió en su primer número uno. Con un nombre adecuado para el mercado de Estados Unidos, Make It Big significó para el dúo por lo menos tres sencillos número uno, Wake Me Up Before You Go, que estamos escuchando, Everything She Wants y Careless Whisper. Baby, Con un éxito casi igual, Freedom alcanzó el número 3. Antes de la publicación, el sencillo de Wham, que consiguió el puesto más alto en la lista en Estados Unidos, había sido Bad Boys, que solo consiguió alcanzar el puesto número 60. En Estados Unidos, el sencillo Careless Whisper fue sobre todo un trabajo de George Michael, lo que indicó que su carrera en solitario estaba a punto de despegar. Escuchemos del disco número 68 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del dueto Wham y su disco Make It Big, el tema Careless Whisper. Oh, Disco número 67, Then Life, The Shot. Discos vendidos 5.200.000, fecha de publicación julio de 1984. Shot era en realidad el nombre del grupo londinense en el que cantaba Helen Forsythe Shot Adu, de origen nigeriano. Sin embargo, el atractivo y talento de Adu enseguida saltó a la fama y sobrepasó al de sus colegas. No obstante, fue tanto la capacidad musical del grupo como la sutileza y elegancia de la exmodelo, así como su característica y personal voz, los que hicieron que Damon Life pasara 81 semanas en el Billboard Hot 100 y diera varios sencillos de éxito. El sonido del álbum tiene mucho que ver con el jazz y el soul, y su vibrante ritmo va acompañado del emotivo sonido del saxofón de Stuart Middleman en la mayoría de los temas. La riqueza y profundidad de la voz de Adu apareció como un sonido sin igual dentro del mundo del soul, lo que hizo que sus canciones de amor sonaran tan especiales y personales. Las canciones no presentan cambios de estilo. Hang On To Your Love y Cherry Pie tienen un vago recuerdo de funk, mientras que Your Love Is King, que estamos escuchando, se acerca a las baladas de medianoche. De todas formas, todos sus temas garantizan un sonido sofisticado y sólido. A pesar del casi inmediato éxito en Reino Unido, Damon Life no fue publicado al otro lado del Atlántico, sino hasta en enero del 85. Sod enseguida encontró un lugar en las listas de sencillos de Estados Unidos, en las que los temas Smooth Operator y Hang On To Your Love se convirtieron en top 10. Además del éxito del álbum, Sod ganó el premio Grammy a la mejor artista Nobel de 1986. Escuchemos del disco número 67 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Sod y su disco Damon Life, el tema Smooth Operator. Thank you. Número 66, Watermark, de Enya. Discos vendidos 5.200.000, fecha de publicación enero de 1989. El segundo álbum en solitario del antiguo cantante de Clannad fue completado con una fusión de la nueva tecnología y las influencias musicales tradicionales. La melodiosa voz de Enya, con ecos predominantemente celtas y la producción de una gran variedad de temas, dieron lugar a un sencillo que se convirtió en el número uno en Reino Unido y en Estados Unidos el puesto 30, Orinoco Flow. Cada uno de los trabajos de Watermark reflejaba un cuidadoso y delicado esfuerzo que se tradujo en que el álbum se alzara en los 80 como un disco esencialmente chill out, antes incluso de que tal término existiese. El álbum se grabó inicialmente en el estudio de Dublín del antiguo socio de Enya, Nick Ryan, pero muchas de las partes vocales se volvieron a grabar en Londres. Enya y Ryan utilizaron hasta 200 pistas vocales en algunas canciones para crear un sonido único y especial. El tema que da nombre al álbum y Miss Claire Remembers son unas delicadas piezas de piano. Storms in Africa está marcado por el original sonido de batería de Chris Hughes de Tears of Fears, mientras que Cursum Perficio es una atractiva canción coral cantada en latín. En el penúltimo tema, el músico especializado en la música folclórica irlandesa, David Spillane, ofrece un espectacular solo de gaita, el himno gaélico. Por otra parte, aunque Watermark nunca llegó más allá del número 25 en la lista de Billboard, vendió más de 5 millones de copias y siguió siendo muy popular cuando muchos de sus contemporáneos ya habían sido olvidados. Escuchemos del disco número 66 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco Watermark de Enya, el tema Orinoco Flow. Let me reach, let me be. Disco número 65, Like a Prayer, de Madonna. Discos vendidos 5.200.000, fecha de publicación, marzo de 1989. El álbum Like a Prayer supuso para Madonna el punto álgido de su carrera, desviándose en cierto modo de la música más bailable de sus tres primeros álbums, pero aún con un increíble gancho, tanto en la música melódica como en los arreglos. Este álbum irá asociado siempre al polémico video pseudo-religioso que abre el álbum y le da nombre, una canción que fue número uno en Estados Unidos y Reino Unido. Habían otros videos de igual calidad, desde Express Yourself, que estamos escuchando de fondo, inspirado en la estética de Metropolis, hasta el que acompañaba a Chris, dirigido por Jeff Reeves. Con Like a Prayer, Madonna se alejó de productores agresivos como lo eran Jelly Bean, Benitez y Nile Rodgers, y produjo gran parte del álbum por su cuenta. La lírica también tocaba temas más personales que los anteriores. Por ejemplo, Till Death Do Us Part trata de su divorcio con Sean Penn, y Promise to Try habla de la muerte de su madre. Carries, Express Yourself, Your Father y Keep It Together fueron éxitos del top 20 en Estados Unidos, aunque con peor suerte en Reino Unido. Resulta curioso, sin embargo, que jamás publicado en Estados Unidos, el tema Dear Jesse alcanzaría el número 5 en la lista de Reino Unido. Escuchemos del disco número 65 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Madonna y su disco Like a Prayer, el tema que da nombre al álbum, Like a Prayer. Heaven help me when you call. con este tema de Madonna, Like a Prayer, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Soy Paco Aragón. No se pierdan la próxima emisión. Hasta entonces.